Lo que estamos haciendo es un tratamiento de suelo, haciendo una compactación, un movimiento de suelo y agregando un material calcáreo que va a permitir de esta forma hacer que la calle esté mayor consolidada, tenga mejor movimiento y puedan transitar sin ningún problema los vehículos. Bueno, ¿cuáles son las calles en las que se está trabajando? Ya estamos trabajando en la calle Castelo, desde, vendría a ser, Avenida La Plata a Santa Cruz. Y la calle Santa Cruz entre calle Mengel y Ingeniero Pagano. En realidad son 5 cuadras que vamos a tratar de modificarle el suelo para que, bueno, quede una cosa bien hecha, ¿no? Es un tramo bastante importante. ¿Cuál es la respuesta de los vecinos que están viendo este trabajo? Sí, lo más importante es que estas 5 calles después comunican con acceso de asfalto. Y bueno, se nos creaba un problema porque acá tenemos los desagotes pluviales y esta zona se inundaba casi siempre. Ahora va a quedar, se formaban muchos baches y ahora va a quedar, si bien es una calle de tierra, va a quedar bien consolidada con este tipo de tratamiento que lo vamos a hacer en el suelo, haciendo un calcáreo compacto. Bueno, el municipio cuenta con algunas maquinarias, en este caso se está contando con la contratación de alguna empresa. Estamos trabajando con una máquina de una empresa contratada, pero con el costo es en la municipalidad, o sea, acá trabaja un camión regador, una pala cargadora, un compactador y una motoniveladora. Y regándolo y haciendo un mantenimiento normal y no tengamos lluvia es permanente, porque se mantiene porque es suelo compactado, así que no va a haber ningún problema, porque se deja la nanometría fina. Y esto va a quedar en muy buenas condiciones. No es el asfalto, pero sí queda en condiciones porque es un material fino compactado.